Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos lo que sea que estéis viviendo en este momento. Si estáis en el directo, evidentemente, buenas noches. Y bien noches, 10:30 pasadas de hoy lunes. Vamos a ver, ha pasado una semana desde el último podcast. Ya sabéis que le dedicamos un tiempo a Street Fighter V. Teníamos los que estábamos presentes la semana pasada, que son prácticamente los mismos que estamos hoy. Ahora os explicaremos quién falta, pero más o menos todos. Muchas ganas de echarle el guante encima a la quinta parte del legendario juego de Capcom. Bien. Ya se anticiparon ciertas cositas o cosazas, yo no sé cómo llamarlas, problemas que parecía se estaba teniendo con el tema del online, dejando de un lado la falta de contenido offline, pero es que han pasado todos estos días desde el lanzamiento, que fue el pasado martes, y seguimos a vueltas con los problemas de conexión, el matchmaking, en fin, sufriendo todo lo que, pues como sabéis probablemente, este Street Fighter V nos está haciendo sufrir a los que tenemos de verdad ganas de disfrutarlo. Hoy vamos a dedicar un tiempo pues del debate, como no podía ser de otra manera, a expandir ese tema, a hablar un poco de todo eso, hablar también de todo lo que se ha generado en torno, ya lo sabéis, a la polémica de las notas, a la que no permanecemos evidentemente ajenos y que va a estar también en este podcast, pero vamos a ampliarlo, no nos vamos a quedar solamente en Street Fighter V y vamos a querer reflexionar sobre lo que eso está suponiendo, este pues afán por lanzar juegos que no están del todo optimizados, sobre todo cuando el online está presente, en los últimos tiempos. Tenemos ejemplos para recordar y para usar en el debate que, como digo, está dentro de unos minutitos listo para que lo disfrutéis y participéis, que ya estará Albert para entonces tomando nota de lo que tengáis que decir. Nacho, muy buenas, tío. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, equipo, oyentes, lectores? ¿Habéis visto Deadpool, por casualidad? Sí, vengo de verla. ¿No? Vengo de verla, por supuesto. Peliculón. Un pedazo de peliculón, de verdad, en serio. Creo que no me he reído nunca tanto en el cine. Casi acabo tirado en el suelo con el chiste feminazi, de verdad. Sublime. Un de Madrid. Sublime, sublime. Así que si no lo habéis visto y queréis relajaros un poco y cortar un poco con... pues con negatividad, que has acabado harto de que Street Fighter V no te funcione, pues te vas a ver ahí a Ryan Reynolds como Deadpool a reírte un rato. Y poco más. Venga, hay salsa esta noche, hay... Que traigan pan, Fighter, ¿no? Un poquito de pan, ¿eh? Hay extra de salsa, venga, vámonos. Efectivamente. Muy buenas, Albert. Muy buenas. Nacho, ¿sabes que Deadpool es coleguita mío? Sí, sí, me han dicho que mañana tienes ahí un diálogo con él. Sí, bueno, ya verás. Soluciono todos los problemas de los que vamos a hablar hoy, se solucionan el miércoles. No los perdáis en la arena, ya verás. Nada, vamos allá. Yo me gustaría hablar un montón de Street Fighter, pero es que... Bueno, ahora lo diré. 10 minutos le he dedicado. Bueno, ya se te ha acabado el hype, jugar, ¿eh? El hype de Vega se le ha acabado. No, es que sigo sin encontrar dónde está el botón del teclado donde tengo que pasarme el tutorial. O sea, es terrible. En fin, lo hablamos ahora. Yo me voy a Twitter, que con el salseo que ha habido esta semana en Mary, en Twitter, en YouTube y todo, va a estar la gente hoy, vamos, con preparadísima. Ves tomando nota, que efectivamente. Vamos allá. Habrá mucho que leer de lo que vayan diciendo por Twitter. Motenay, ya lo habéis oído, está por ahí, sí. Señor. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Un consejo. Si ya es difícil soportar a Relaño cuando no tiene razón, cuando tiene razón, o sea, no os lo podéis ni imaginar. Así que, por favor, la gente que hacéis juegos y hacéis cosas online, por favor, hacedlas bien, porque si no, este señor lo tenemos dentro. O sea, es un troll que yo siempre dentro. Tengo la razón, Mote, y tú lo sabes. Sí, tú sí, claro. Bueno, yo es un consejo que doy, ¿eh? Y hacernos el favor de que ya que hacéis las cosas, hacerlas bien. Por nuestra salud, por favor. Bueno, Fran, da un paso al frente, hombre. Hola, muy buenas, un saludo a todos. ¿Terminando de cenar o qué? De hacer la maleta. Está decaído. Te pillé como en plan ahí, hostia, que no me termino bocata. No, quería ser rápido porque como tenemos tanto de que hablar, no quería enredarme demasiado. Para un tío que pone sensatez, di que sí. Bueno, Relaño, por alusiones, muy buenas. A ver, redoble de tambores. Trum. Os lo dije, ¿veis? Si es que no me hace caso. Para un tío, que está casado, tú deberías saber que la frase "te lo dije" no deberías usarla nunca. Es muy peligroso. A mí no me aplica, pero bueno, para lo demás sí. Ay, señor. Bueno, está por ahí Enrique también, va a deciros hola ya. Muy buenas, venga, con este programa hay muchas otras, así que vamos a ello. Alfonso, ¿cómo vas? Muy buenas, pues nada, aquí terminando de montar el puro hype y yo solo digo que he introducido 7 segundos de Akira Kurosawa de la película de Los Siete Samuráis, no digo más. Porque tú lo vales, porque tú lo vales. De la versión original, par. ¿No? Sí, sí, efectivamente, vale. Sublime esos 7 segundos del vídeo. Venga, por ello. Bueno, por cierto, el que no está, que yo decía al principio que estábamos casi todos, es Salva. El hombre va ampliando el equipo, ya le falta menos para el de fútbol, ¿eh? Va ampliando el tío ahí... Lo que viene siendo la familia. De fútbol femenino. De fútbol femenino, porque son todo, efectivamente, integrantes de una plantilla de féminas. Muy bien, muy bien. Bueno, le damos la enhorabuena y un abrazo grande desde aquí. Hoy sí. No está, evidentemente, con nosotros. Pero está Sergi por ahí manejando los mandos de esta nave. Esta nave, ¿verdad que sí, Sergi? Verdad, y además estoy muy contento porque este programa los maletines los pone Hellmann's, así que venga, vamos a darle caña. ¿Hellmann's? Mayonesa. Salsa, coño. La salsa. Esto, vamos a forrar con el señor Hellmann. Efectivamente, pues esos que habéis oído y no otros, como podéis ser de otra manera, son los que os acompañan hoy lunes con este Meri Podcast que empieza ya. Vámonos con los titulares si Sergi tiene a bien darle al play, como hacemos siempre. Vámonos. Titulares. Empezamos con este. Bohemia es víctima de un nuevo ciberataque en DayZ y Arma 3. Bueno, han sufrido un ataque en lo que viene siendo los sistemas que alojan todo el reporte de bugs y feedback de, bueno, tanto de Arma 3 como de la alfa de IZ. Así que sí, han sufrido un ataque, se han perdido, bueno, se supone que se han podido comprometer cuentas, contraseñas, datos que la gente tuviera alojados ahí. Pero bueno, dentro de lo que cabe es el portal de feedback y de bugs, así que los juegos... Por el momento están a salvo. No ha afectado a los servidores de Bohemia en sí. Vale. Seguimos. Xbox temía que los indies acabaran con la industria. Ojalá. Ojalá. Ojalá, dice, vaya tela, ¿no? Bueno, un temor un tanto extraño, visto que los indies al final se han colocado como las grandes estrellas en parte de la industria. Pero bueno, lo que temían era que con el precio tan barato de los indies se dejaran de vender juegos en caja, y al paso que va, merece la pena más pagar por indie que por títulos como los que vamos a hablar hoy. ¿Qué troll? Lo que va a acabar con la industria es la propia industria. Uy, qué bonito y qué profundo y qué real, por otra parte. Vaya. Te lo dije, Killer Instinct, te lo dije. Killer Instinct Season 3 estrena al Inquisidor de Halo. Y luce fantástico. La verdad es que Killer Instinct está destacando por aglutinar luchadores de movimientos y estilos de lucha diametralmente distintos, ¿no? Y bueno, ahora mismo con el Inquisidor, pues bueno, un guiño muy chulo. Ya recordamos que Dead or Alive 3 ya incluía al Spartan Kelly, y ahora mismo, pues mira, al Inquisidor con su sable de plasma, repartiendo con unos combos muy chulos con granadas del Covenant e incluso con una carabina. O sea que ha quedado muy muy chulo el tráiler, sí. Oye, además va a salir también una Battletoads, Nacho. Sí, está... Es Rush, me parece que es la grande... Sí, Rush. Y, bueno, aunque no sé... No, ya sabes, Relaño, que yo me esperaba que lo de Battletoads fuera un juego, no fuera un cameo en un juego de lucha, la verdad. Siguiente. Los creadores de Bravely Default tienen nuevo proyecto. Bien. Y no solo... Dale, Fran, dale. No, que bien, que yo creo que es un equipo muy capaz. Ha hecho un juego... que recupera en muchos sentidos lo que es el JRPG clásico, y espero que lo siguiente, que ya se desvincule un poco de Bravely y hagan algo nuevo y empiecen de nuevo, y yo creo que es un equipo con mucho talento. Colaborando lo van a hacer con Miss Walker, ¿no? Este sí. Con Sakaguchi. De momento han dicho con el estudio. Digo, Kojima quiere crear un videojuego gigante. Y ahora me explicáis esto. Tamaño. Qué miedo. Una caja de 3 metros de grande. Algún otro leaba y decía, sobra lo de gigante. Pero eso es un tan troleado. Supongo que quiere ir a por un triple, otro triple A, ¿no? A por una saga o un título de entidad, ¿no? Ahí. No, además es que él comentaba que quería... no solamente quiere crear algo con impacto. O sea, quiere crear algo que vaya más allá del videojuego. Ya está pensando, una típica Kojimada, ya está pensando no solo en el videojuego que va a hacer Dios sabe cuándo, sino en la película, el anime, el manga, el libro. ¡Los muñecos! Bueno, los muñecos. Los muñecos, la camiseta, está claro. Ya cuenta con Norman Reedus, ¿no? Y con Guillermo del Toro, que ha estado ya con ellos reunidos. O sea que la verdad es que no, parece eso, que... Eso va a ser Silent Hill, seguro, exacto, aunque exacto, se tendrá que llamar de otra manera, pero vamos. Estaba sí, claro que los tres estaban en muy buena sintonía, que había quedado francamente bien, la bueno, Pete, lo que habíamos visto, y que ese proyecto ahora que tiene libertad, ¿por qué no? Pues un sucesor espiritual, recogiendo las mismas ideas y a ver, lo veo fantástico, de verdad, aplauso para los tres. Seguimos. The Bioshock Collection filtrado en Play 4 y Xbox One. Ese con el de Mass Effect realmente son los más esperados y los que no han salido todavía. Yo creo que deberían tardar poco en sacarlos, pero estaría muy bien. Ya salieron, ya salieron en su día. No, no hace pero falta bien, que saquen otra vez. El año hace pero falta bien. Sacarlos otra vez. O sea, pero esto va remasterizado y todo el rollo, ¿no? Sí, se parece. Refrito, refrito. Aunque bueno, a ver qué tal, porque en PC te lo puedes chetar, pero... No sé, a mí me encanta, como a todos los de esta casa, Bioshock, pero habrá que ver si está a la altura o los cambios tienen el impacto que queremos, ¿no? Imagínate, pues una Rapture con exprimiendo una GTX 980 Ti y se te caen los ojos al suelo, pues oye, desde luego. Déjate, Nacho, Infinity es atemporal. Sí, sí, pero yo soy, quizás soy más de los primeros, fíjate lo que te digo, del primero. Primero, del primero, del primero y de la aventura de bueno de Elizabeth en Rapture. El primero que no se puede jugar en móviles, por cierto. Bueno, Juan. Quantum Break está terminado, fíjate. Está al caer ya. Me queda un mes y dos semanas, ¿no? ¿Es abril? Sí, sale el 7 de abril. Y la botellaca que tenía el tío, el Sam Lake, eso, vamos, era pimpla él solo y lo vimos sacar el juego. Antes decíamos ya es Gold, ¿os acordáis? Sí, sí, ponía correcto. Eso, ponía eso. Sí, a ver, bueno, Remedy es un estudio que aquí en PlayStation tenemos debilidad por ellos. Era mi cuarto juego más esperado del año y le tengo muchas ganas después de haber estado allí en el estudio en Finlandia, echándole un ojillo a cómo ha ido evolucionando las críticas, el feedback de esa demo que tuvieron, de las conversaciones con Sam Lake, con el equipo de Remedy han sido muy, muy positivas. Esperemos que después... las reviews acompañen y o las reviews no, el juego, que el juego acompañe, es lo que importa. Miramote, el MOBA Smite tendrá versión para PlayStation 4. Correcto, sí, sí. Ha tenido bastante un éxito relativo en Xbox One, ¿por qué no hacerlo en Play, no? Era el siguiente paso. Yo bueno, les auguro buena, además son buena gente, les auguro qué bien lo está haciendo esta gente con Smite, o sea, no va a ser el más popular ni lo será nunca. Pero como tercer MOBA por excelencia... ¿Tercero? Sí, yo, vamos. Por delante de... Ah, bueno, vale, Dota, vale. Pensaba que metías a Heroes of the Storm. No, LOL, vale, Dota, vale. Obviamente. Ahí, correcto. Pero yo creo que sí, Smite, sí. Que alguien me corrija, está bastante por encima, tanto en popularidad como en número de jugadores de Heroes. Que Heroes, bueno, tal y como vinimos diciendo antes del lanzamiento, llegaba tarde y ha llegado tarde. Heroes es uno de los fracasos importantes de Blizzard. Sobre todo porque si habéis jugado Smite, si no lo habéis jugado, muy os recomiendo por lo menos echarle un vistazo, porque como la perspectiva es en tercera persona, como si fuera un shooter, sí, sí. Es no sé, os lo recomiendo. Para los que no os gustan incluso los MOBAs, echarle un ojo porque es un juego distinto. Oye, que tenemos ahí unas betas que vamos a empezar a repartir ahora mismo, ¿no, Enrique? Pues sí, estamos esperando que nos lleguen las betas, pero vamos, que estén atentos a noticias porque van a estar al caer. Yo, si quieres un Albert, yo te la consigo, ¿eh? ¿Smite? En Play 4, claro. ¿Play 4? Correcto. Dale, Juan, me voy a cabrear. Microsoft no quiere repetir los horrores de Kinect con HoloLens. ¿Has dicho los horrores? Los errores. Bueno, también se puede aplicar. Y se podría aplicar. A gusto del consumidor, chaval. Te traiciona el subconsciente. Yo freudiano totalmente. Ha dicho horrores. Ay, señor, ¿cómo sois? Venga, venga. Siguiente pregunta, siguiente noticia. ¿No tienes nada que decir? Bueno. Yo tengo fe, el HoloLens este. ¿Te lo habéis probado? Lo probé. Yo tuve el privilegio de probarlo, un prototipo en... Vamos, muy, muy pocas personas pudieron verlo en L3. Y hice una demo con el visor completo Spartan, con indicadores de pasos, con indicadores de navegación, con un mapa de... de una de las bases del modo Warzone, que se abría, que podías ver, bueno, yo que soy un paquete orientándome, te aseguro que con esto pues era muy fácil ubicarte, subir planos, bajar, ver dónde estaba el rack de munición, ver dónde estaba la base enemiga. Era muy muy sencillo, todo en 3D, súper claro. El proyecto tiene una pinta cojonante. Yo salí, vamos, sorprendido a nivel tecnológico, me pareció, pero incluso más que la realidad virtual. Dije, este avance, vamos, como realmente es algo asequible, va a funcionar bien. Pero luego será una noticia que despidieron a 50 ingenieros del proyecto y demás, y se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Pues hasta ahí. Pero no, hasta ahí no. Decir que el problema de Microsoft, dice, no quiere repetir los errores. El error de Kinect no es Kinect, es quitar Kinect. Ese fue el error de Microsoft, y no darlo gratis. Lo echa de menos, ¿no, Mute, Kinect? No, pero hubiese tenido mucha mayor difusión y la gente hubiese trabajado más para Kinect si en lugar de que haya, ponte, 3 millones o 5 millones de consolas con Kinect, pues hubiese 30, ¿entiendes? Y el concepto de Kinect un poco con HTC Vive, que suma realidad virtual con movimiento. Tienes que tener una habitación en tu casa, pero ojo, vaya pasada. Bueno, ha salido el precio, $800, pero la demo que hemos estado viendo, la del Everest y demás, o sea, brutal, o sea, brutal. Por aquí nuestro compañero Ángel nos decía que mucho más inmersivo que Oculus, ¿eh? Bueno, vamos a seguir y el tiempo dirá que todo esto acaba cuajando. Me mola mucho todo esto, pero soy muy escéptico, tío. O sea, me flipa, pero no me lo termino de creer. Hasta que te pongan el casco. También, bueno. Hasta que, es que esto, estas experiencias son subjetivas. Hasta que no te lo pongas y lo veas por ti mismo, todo es un poco referencia, me han dicho, uno que lo ha probado, tal. Pero es esto que, Juan, cuando te lo pongas, se quita la tontería, ¿eh? Esto es como el sexo, te pueden contar mucho, pero hasta que no lo pruebas, tío, no es lo mismo. Sí, ¿eh? Sí, efectivamente. No sabes de qué va la cosa. Efectivamente. Acabamos a debatir, que os perdéis. A debate. Ay, señor. Bueno, vamos a debatir, como decía, y lo vamos a hacer hoy bien, ¿eh? Hoy hay chicha ahí para ir crotándola, destripando animalillos, en fin, no sé, tenemos un montón de cosas de las que hablar y todas giran en torno, como sabéis, al, vamos a decirlo así, desastre que ha hecho Capcom con Street Fighter V. No es que regalen el juego, precisamente, algunos hemos pasado por caja bien pasado, y lo que nos hemos encontrado es un producto que, como sabéis, deja mucho que desear, sobre todo en la experiencia online tan cacareada y en la que se fundamenta, pues yo creo que un 80, si no más, por ciento del título. Yo os voy a decir la verdad, ahora si queréis me contáis vuestras experiencias. No es que haya estado todos los días conectándome, pero los ratos en los que lo he hecho, que han sido horas, no han sido 10 minutos, llevo 5 combates o 6, no llevo más online. O sea, así de patético. Ha habido veces en los que he tenido que quitar el juego sin poder jugar directamente. O sea, es muy triste. Hemos tenido también problemas creando salas e intentando añadirnos entre nosotros. Y vamos a empezar hablando de Street Fighter. Ahora me contáis vuestras experiencias, las de cada uno, espero que no hayan sido tan dramáticas. Y podamos, pues eso, hablar un poco también de lo positivo, si es que lo ha habido. Y luego lo ampliamos a las demás cuestiones que, como digo, tenemos listas. Nacho, te cedo el testigo. Ay, pobre compañero, de verdad, qué esperanzas en vacío que mantienes para cómo está la situación ahora mismo, que hay un mantenimiento de 4 horas con los servidores caídos, o sea, ahora mismo no se puede jugar. Secuencialmente, nos despedimos de este podcast con los servidores estrenándose. En lo que era, pues eso, la apertura oficial a la 1 del lunes pasado, ¿no? A partir de ahí, esa misma noche, la experiencia fue bastante buena. De hecho, una vez terminé el podcast, me quedé streameando desde la 1 hasta las 4 de la mañana prácticamente. Está el archivo de Twitch en el canal de MeriStation. La mayoría de los combates discurriendo con una muy buena calidad, aproximadamente el 75% funcionando bien, y teniendo en cuenta que veníamos de 9 días con la versión de prensa con acceso anticipado, donde la experiencia pues empezó siendo muy buena, prácticamente no teniendo problemas de conectividad. Después, poco a poco, cuando se incorporó gente con copias... que algunas tiendas, algunos retailers filtraron, adelantaron. De hecho, Capcom está investigando de dónde han salido esas copias de acceso anticipado, a ver, para sancionar a los retailers que lógicamente vendieron el jueves cuando era un lanzamiento que se programó para el martes. Y bueno, con esa experiencia escribimos el review que habéis tenido ocasión de leer, que discutimos la semana pasada y que enumeraba pues fallos de conexión que habíamos ido ya notando como reseñables a partir de los últimos días. Bueno, puntuamos con un 8 sobre 10. A esa fecha, al día siguiente, martes, el Metacritic creo que quedó un 83 sobre 100, basado en casi 50 reviews. La prensa internacional pues coincide, es muy buen juego, unas grandes mecánicas, la experiencia online, incluso llegué a leer, perfecta, sin problemas, no sé cuánta gente de verdad ha hecho horas, nosotros echamos alrededor de unas 40 y ahí está reseñado, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? Hecatombe, catástrofe, apocalipsis, cualquier adjetivo, podéis iros al diccionario de sinónimos que busquéis para estas palabras, se va a quedar pequeña con el hostiazo que se ha pegado Street Fighter V a nivel online, ¿no? El miércoles, bueno, mismo martes nos encontramos que el juego multiplica sus problemas de conexión, que multiplica los errores, aparecen errores que no estaban, y bueno, a partir de ahí empezamos a seguir probando, a seguir documentando estos fallos, y creo que pues habemos como unas 7 personas con el juego en la redacción, o sea que por pluralidad, aparte, muy cercanos a la comunidad de Zonaforo, la gente del post oficial de Street Fighter V, a quien mando un saludo desde aquí, gracias por esa ayuda que nos habéis brindado. Y bueno, nos damos cuenta que efectivamente la experiencia de juego es nefasta. No, es una puta mierda, ¿se puede decir así? Sí, yo no quiero utilizar esa palabra malsonante, pero... Pues la utilizo yo. Pues correcto. Es francamente nefasta, es imposible jugar, y bueno, te puedo parafrasear lo que es el análisis y decirte pues que desde inestabilidad en conexiones, con gente que está a una calle de mi casa con fibra 110 de Movistar, pues el servidor, o sea, no funcionaba, había lag, los dos jugadores tienen experiencias diferentes, yo veo una cosa y tú ves otra diferente del mismo combate, unas décimas de segundo más tarde, con lo cual es imposible jugar en igualdad de condiciones. Me puedo desconectar en partidas igualadas y no me sancionan y tú te quedas con un palmo de narices sin sumar puntos, por tanto los rankings online están adulterados. Igualmente, si gano una partida, el servidor falla en el envío de los puntos y hay veces que no manda los puntos de forma aleatoria, o sea, en plan de, hola, he ganado una partida, no sumo puntos ni a mi rival le quitan, ¿no? O sea, que es estúpido el invertir tiempo en partidas igualadas. Luego los tiempos de espera para el matchmaking, pues yo me he tirado media hora para jugar una partida, o sea, incluso he llegado una hora sin encontrarme partida, ¿no? O sea, es en plan de, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Que no me sale nadie para jugar o qué? Luego, pues caídas del servidor. Servidor cada 2x3 se cae y te afecta tanto al online como al modo para un jugador. Estás jugando en el survival, en la ronda 25 se cae el servidor y como está todo conectado para que no haya chetos, para que la gente no pueda jugar al survival online, offline, desbloquee cosas, sube fight money y luego se conecte, pues se cae el servidor, te quedas sin partida, ¿no? Y en los lobbies de las partidas informales, pues tampoco funcionan usuarios que no encuentran, que no se encuentran. O sea, yo igual te quiero invitar a Enrique a jugar, no encuentra su nick, lo encuentra, me conecta, me dice que no existe, se desconectan a mitad de partida. Total. Esta es la excusa que das por no querer jugar con Enrique, Nacho. No lo hemos probado, no lo hemos probado. No, Enrique no quiere jugar conmigo. Enrique no quiere jugar conmigo. Verdad, correcto. De momento no me ha pedido echar unas. Doy fe, que trajo el otro día el Street Fighter a la oficina y dijo que no lo quería sacar porque estabas tú. Qué vergüenza. Bueno, en fin. Total, la situación. A partir del miércoles empezamos a ver que tiene este cariz, ¿no? Y esto es grave. Entonces, al igual que hemos procedido con otros títulos de gran envergadura que han tenido estrenos muy accidentados, recordad Diablo 3, estuvo 3 días inaccesible. Acordaos de el famoso error que no te dejaba loguearte, no te dejaba entrar al servidor, y es un título donde si estás online, juegas, si no estás online, no juegas, ¿no? Otros similares como Drive Club y Master Chief Collection, y bueno, me puedo remontar un poco más atrás, SimCity, sin ir más allá, y seguro que Fran puede... Y Star Wars, el MMO de Star Wars pasó lo mismo, había colas de espera de ¿cuánto? ¿De 6 horas? ¿7 horas? ¿8 horas? O más, bueno, igualmente sabéis que vosotros que sois expertos en juegos online y que la industria está tendiendo a basar la experiencia, y Street Fighter lo hace, basa... de salida, el 80% de su experiencia lo basa en el modo online. Más incluso, Nacho, más incluso, porque lo que hay offline es que prácticamente nada. Ahí está. Pero Pero a mí, y ya que nos introducías a nosotros, yo tengo que decir una cosa, la empecé a decir la semana que viene. Yo creo que aquí hay dos motivos de queja, obviamente. No, espérate, déjame que termine la secuencia. Va, termina. Sí, sí. Vale. Total, que a partir del miércoles, pues eso, ya vemos que es grave, ¿no? Entonces ya ahí, bueno, hemos estado trabajando juntos varias personas de la redacción, empezamos a hablar y publicamos un vídeo donde decimos, a ver, ¿por qué no hemos puesto un 8? Lo hemos puesto un 8 básicamente porque a nivel de mecánicas, a nivel visual, a nivel de beatemap 2D, es lo máximo. Es el juego que está llamado a dominar esta generación en juegos de lucha. O sea, eso es, os aseguro que es irrefutable. Hay mucho, bueno, hay unanimidad en esto. O sea, esto creo que no está, digamos, sobre la mesa para discutirlo, ¿no? Pero es cierto, está pasando esto. Y como está pasando esto, lo estamos siguiendo. Vamos a dar unos días, vamos a dar un periodo de gracia, un margen para que Capcom trabaje en solucionar los problemas. Y si no lo hace, si no lo soluciona, vamos a revisar la nota, como hemos hecho con Halo de Master Chief Collection, como Drive Club, y se va a revisar a la baja. Lógicamente, la experiencia no existe, es que no puedes jugar. Total, que pasan los días y cuando la situación, pues nos damos cuenta que Capcom publica actualizaciones de estado diciendo que ha solucionado este bug, que ha solucionado este otro, que se ha corregido tal problema a través de su cuenta de Twitter Street Fighter V Server, y compruebas que lo siento, Capcom, no es verdad, estoy teniendo esos mismos problemas, este producto no funciona. A partir de ahí, pues ayer mismo, domingo, revisamos la nota, enumeramos todo esto que os estoy contando y calificamos con un 6,5 sobre 10. Ha habido varapalo severo a lo que es jugabilidad y a lo que es el multijugador. Básicamente el multijugador, porque no existe, está corrompido por los servidores. Y lo mismo con la jugabilidad, porque sin tener una estabilidad de servidores, incluso los modos individuales están afectados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues os podéis imaginar devoluciones, campañas masivas con toda la razón del mundo, pidiéndole a Capcom que compense a los usuarios. Capcom, que lo único que hace es pedir disculpas y esconderse detrás de la cuenta del servidor diciendo que se actualiza, que se mejora. Completamente falso. Hoy he estado esta tarde de haber invertido un par de horas. No funciona. Con españoles jugando, horrible, horrible. Entonces, pues imaginaos, esto nos lleva a ver cómo, personalmente, no me explico cómo un lanzamiento tan potente con PlayStation, con Sony detrás y con 4 betas online, cómo ha podido ser esta hecatombe, cómo ha podido ser este estrepitoso fracaso que nadie esperaba. O sea, uno de los juegos más esperados del año, que acabe sucumbiendo de forma tan lamentable a una gestión nefasta de la estructura online y a una inoperancia total de Capcom para solucionarlo. Es culpa, perdona, esto es pregunta. ¿Esto es culpa de Sony o es culpa de Capcom? ¿Esto de quién es culpa? No sabemos si la infraestructura, por ejemplo, os digo una cosa, con Drive Club, la infraestructura online la montó Sony, es un título first party, y el error fue de Sony. Aquí desconozco si se ha delegado, si Capcom ha delegado la infraestructura online en PlayStation. También recordad que es cross-platform con PC, o sea, puede jugar todo el mundo con todo el mundo, es un avance, pero si acabas como esto, pues más te habría valido separarlo, ¿no? Y bueno, no sabemos a quién culpar, ¿no? Tenéis, o sea, esto no sabemos quién ha montado los servidores, en casa de quién están. Oye, por el bien de vuestra úlcera, o de las úlceras en general en los años venideros, sin quitar una pieza de razón en todo lo que has dicho, que es que pues la situación ahora mismo es nefasta, yo creo que no sería mala idea el ir asumiendo, ir entendiendo que esto no es una cosa nueva, que como tú decías en tu vídeo, es una cosa que ya pues desde los inicios de los MMOs a lanzamientos de los últimos años exclusivamente online y demás, es algo que al menos, pues eso, sobre todo usuarios de PC, estamos habituados a ello, y que con el devenir de los años cada vez se va a producir más, porque obviamente las compañías cada vez van a apostar más a los contenidos. Es muy terrible pensar así, Alberto. Pero escucha, escúchame una cosa. Sí, pues sí, que sí, no tenemos sí, que conformar, sí, pues ya. No, pero a ver, del mismo modo que hace 70 años tu abuelo se compraba un coche y sabía que hasta los 5 años no tenía ni que pisar un mecánico, y los tiempos han cambiado y tú te compras un coche ahora y a los 2 años tienes que ir a mirar que empieza a fallar no sé qué. Y del mismo modo que a día de hoy todos sabemos que cuando sale un nuevo móvil o se lanza el nuevo sistema operativo de tal móvil, el día de actualización es posible que los servidores estén saturados, que cueste... O sea, quiero decir, hay determinadas cosas que sería bueno, por nuestra propia úlcera, esa que vamos creando con toda la mala hostia que nos de las cosas que nos rodean en el mundo, que no nos gustan, sería bueno el ir entendiendo que esto es así. Aquí hay, como decía antes, aquí hay dos formas de verlo. Yo creo que las dos totalmente legítimas. Una es, si las críticas al juego van por la falta de contenido, tú puedes estar en total rechazo de que por 60 euros te cobren todo lo que incluye el juego, es decir, que creas que hay muy poco contenido. Yo creo que ese es un argumento totalmente legítimo, y si tú crees eso, pues oye, no lo compras, te esperas a que se rebaje, te esperas a que salga completo. El parche de marzo, claro, que sale el modo desafío, el parche de junio, con el modo historia, correcto. A mí particularmente, a día de hoy, lo dije la semana pasada, yo creo que si hubiera tenido, yo creo que un juego bien centrado en online, si ofrece suficientes posibilidades online, no, para mí me sobra todo el single player. Aquí hay que decir, Nacho, sí, que en el online echo de menos muchas cosas que tiene Ultra Street Fighter 4, modo espectador, todas las posibilidades, bueno, es incluso irá, en el modo online es muy básico. Claro, sí, sí, es cierto. Capcom ha dicho que lo va a ir añadiendo, pero es cierto que además que en el modo de las partidas igualadas eliges un luchador en la pantalla de opciones y ya no puedes cambiar, o sea, ya te sale la partida directamente, entras. Hay pequeños detalles que se nota que el juego no está pulido, ¿no? Pero otra cosa, que creo que es en lo que vamos a coincidir, es que no es lo mismo analizar un juego en un entorno controlado y en un entorno ideal, como tiene la prensa. Imagínate, yo me he pasado 9 días jugando, bueno, 9, de los 9 que tenía acceso anticipado, me he pasado 4, que, bueno, no sé, estábamos Tony Chan, de nuestro compañero de Arcadia Fighters, y yo, rollo, los 5 primeros del mundo, pero si porque es que, no había nadie, o sea, estábamos lo justo, o sea, bueno, he estado jugando con gente de IGN Estados Unidos, he estado jugando con gente de PlayStation oficial, y a nivel internacional, y no había nadie, iba perfecto. Había tan poca gente que podríamos haber tenido el servidor nosotros. Pero imagínate, esto es algo para que os hagáis una idea, ¿no? Y a partir del quinto día, que empiezan a haber copias que se filtran, y bueno, Capcom también en UK pues adelanta copias a los pro players que acuden a la sesión de Winners Stays On, o sea, ahí ha habido pues cierta permisibilidad a la hora de que gente se fuera sumando pre-lanzamiento. Y ya es cuando se empieza a torcer la cosa, ya es cuando documento todas estas cosas. En plan, mira, la experiencia ha sido así, pero esto se ha empezado a torcer, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta que 10.000 personas que podía haber en el entorno controlado o en el entorno ideal, repito, que es cuando tú puntúas, es muy diferente al millón de tíos que revientan los servidores en cuanto sale el juego. O sea, esto cuando primero empieza Asia, después Europa y después Estados Unidos, y el día 16, pues esto explota y revienta. Y ese entorno difiere al anterior. Claro, pero espérate, que pero perdóname, para eso, perdóname, Albert, hay una cosa que se llaman pruebas de estrés, en el cual tú sometes no a los servidores. Esto lo hacen todos los juegos online. Sí, o sea, y todas las empresas también lo hacemos, las empresas de servicios informáticos, pero tú no puedes prever, o sea, tú no puedes hacer una prueba de, pues eso, 5 millones de personas a la vez. O sea, es que no hay un programa que te haga 5 cargas de golpe del modo que lo van a hacer los usuarios en un entorno real. Tú puedes hacer un entorno de pruebas, todo muy lógico, todo muy sensato, pero el caso real no funciona igual. A la han habido uno de 4 servers, betas. 4 a la betas. Que te cae uno de esos proxies y dices, mierda, ¿y ahora qué hacemos? A ver. Escucha, 4 betas y la última podía haber sido abierta, la abierta y a reventar. Pruebas de cargas, pruebas de estrés y a ver cómo aguanta el server, ¿no? Pero ni así. Dicho lo cual, la segunda parte de lo que yo iba a decir es: esto que comentas tú, lo hemos sufrido, pues eso, Fran, Mote, con cada MMO. Nosotros también, la última expansión de WoW, nosotros nos dejamos los huevos en las betas alfas anteriores, como ahora mismo en Legion, y nosotros en Legion jugamos perfectamente. Finísimo. Estamos 100 en todo el servidor, por tanto, perfecto. Ahí yo decido que lo que estoy jugando, que lo que estoy experimentando es tremendo, o no lo es, pero digo, este juego se merece tanto, este juego da para tanto. Como decía, hay que entender que en este tipo de servicios, es que es habitual, es que no es nada nuevo. Es posible que los primeros días en un juego centrado en online la cosa vaya mal. Si tú no estás dispuesto a que la cosa, a esperar ni un solo minuto, pues oye, rechaza el día de lanzamiento los juegos que son online. Porque es que va a pasar con todos. Eso, yo considero que eso no hace al juego peor. El juego sigue siendo el mismo. Haya colas o no haya colas, tu experiencia es la que cambia. Por lo tanto, yo creo que la calidad del juego, como decías tú, la calidad de los combates, la calidad de los gráficos, la propuesta en cuanto a beatmap, yo creo que eso es invariable, por mucho que la experiencia a día de hoy sea mala. Esperemos. Pero ¿de qué te sirve, Albert? ¿De qué te sirve un juego magnífico si no puedes jugarlo? No, ahí está. Pero si vas a poder jugar local. Ahora es muy frustrante, tío. Es muy frustrante, ya, pero vete acostumbrando. Vete acostumbrando. No, pero Albert, el problema aquí es que, por ejemplo, como dice Nacho, él tiene un entorno de trabajo, que a mí me pasó con Drive Club, donde todo más o menos funciona, donde asumes que los pequeños errores pueden ser culpa de que el juego todavía no ha sido lanzado. Y entonces Nacho hace una review en la que dice, bueno, esto ha ido así, esto más o menos funciona. Entonces tú, como usuario, vas y lo compras, porque él te está diciendo porque es la experiencia que está teniendo, no porque intente engañarte, no porque no haya nada raro, ¿no? Simplemente porque su experiencia ha sido esa y tú compras el juego. Y claro, el usuario se siente engañado. Fíjate que aún en mi review, y creo que soy el único periodista que documentó con esta minuciosidad la experiencia online, porque vengo de 2.800 horas con el Street Fighter 4 y 2.700 son online. Entonces, creo que una base para valorar la experiencia online tengo. Y me paso, pues fijaos, en el apartado online del review inicial está documentado todo lo que he visto. Hay un vídeo con lo que fue el último día, que ya fue bestial de petardear. Luego se arregló, como digo, ahí está el canal de Twitch de Mary, está el directo, y esa noche, la noche del lunes de hace 7 días, fue muy, muy bien. Funcionó todo fantástico. Pero en el review inicial, Alfonso, ya digo, los últimos días esto ya se está jodiendo, esto documentado, pasa esto. Sí, vamos a ver cómo evoluciona, porque Capcom tiene derecho, como pasó con Diablo, como pasó con Drive Club y como pasó con Master Chief Collection, Capcom tiene derecho a tener un periodo para solucionarlo. Pero cuando la inoperancia llega a este punto, ya es cuando dices, mira, señores, arruinado todo, no vale la pena. Sí, yo realmente ya te digo, yo leí tu análisis, vi eso, yo tenía el juego reservado en PlayStation 4, que eran 60 eurazos, y dije, mira, yo creo que esto no va a ir bien, o lo que está diciendo Nacho, esto no apunta bien, y lo compré en PC porque me salía más económico. Sí, de cero, más barato. Sí, por eso digo, bueno, pues me ahorro ese dinerillo porque sé que esto no va a terminar de ir todo lo bien que espero, y tampoco tenía mucho contenido, como también ponías en el review a nivel offline, y yo que soy un manta jugando a esto, pues dije, bueno, hago esto. Pero lo que te digo, que al final no es culpa del periodista, que en ese caso se siente pues en un entorno diferente, aunque vayas viendo algún cambio, sino que en el momento de que sale el usuario compra ese juego y no le puedes decir, oye, pues acostúmbrate, pues no te lo compres, pues espérate, joder, si tú estás viendo eso, no es culpa ni del periodista ni del jugador, es culpa de la compañía, del juego que está saliendo de esa manera y que nadie lo puede prever, y menos el periodista, que no ha tenido acceso a, como tú dices, 5 millones de jugadores a la vez jugando a ese mismo juego. Entonces creo que intentar echar la culpa al jugador por comprar el juego porque se acostumbre a lo que es el online, yo creo que tampoco es una medida respetable. No, a ver, Capcom no creo que haya pensado eso en ningún momento. A ver, y yo lo que apunto desde el vídeo que lanzamos el miércoles jueves, fue que si cualquier jugador no está de acuerdo con el contenido que se incluye a 16 claro. de febrero, que fue pues es un modo survival, un mini modo historia, un entrenamiento y ya. Sí, claro, pero ya está. Es que no puede jugar, mira, ni siquiera en plan versus contra la CPU. No se puede. Y hay un, claro, exacto, el versus. Pero quiero decir, si tú no estás de acuerdo con que el juego incluya ese contenido porque, oiga, no he estado tan atento a la prensa como debería, o igual me he despreocupado y pensaba que Street Fighter V iba a incluir su modo arcade, su modo historia cinemático, un modo World Tour como en Street Fighter Alpha. Imagínate que esperas todo esto y te encuentras al final, pues, que Capcom en el último mes dijo, el modo desafío se cae, el modo historia se cae, ¿no? Entonces, si tú te encuentras esto cuando tienes la reserva hecha, cuando vas a recogerlo y no lo compartes, pues directamente no lo compres, no estoy de acuerdo, pues oiga, sí, pues no lo compro, eso es de libro, ¿no? Ya lo compraré en el futuro. No, si ahí llevas toda la razón. O sea, el jugador que se sienta engañado en ese sentido no tiene ninguna razón, porque, como tú dices, ha ido informando, ya se dijo que el modo campaña con las cinemáticas se retrasaba a junio, que el contenido ya se sabía. En eso igual, nadie se puede quejar, porque es lo que hay. Pero escucha, pero a ver, si se puede quejar, o sea, es en plan de... A ver, te puedes quejar, pero lo sabes. No me he enterado, claro. O no lo sabes, llegas a tu casa, lo pones y dices, voy 2 meses sin saber nada de Street Fighter, lo voy a reventar. Lo pones, te encuentras esto, estás en tu derecho de coger el juego, ir a Game y decir, aquí lo tiene usted... Ahí con patatas, ahí se lo queda, ¿no? Que tengo amigos que trabajan en Game y me han dicho que ha sido traumático. O sea, la gente llegaba y decía, mira, lo voy a devolver, lo siento, pero esto no es lo que me esperaba. Oye, pero en completamente su derecho, o sea, ahí está. O sea, si lo que te están ofreciendo ahora no te no te satisface, pues lo devuelves y te lo compras en junio cuando esté más maduro en contenido. O sea, eso creo que es, vamos, un derecho universal y que está fuera de cualquier debate. Además que es un juego de largo, de amplio espectro, ¿no? Que, y además y de 5 temporadas por lo menos. Correcto, y que de largo recorrido, ¿no? O sea, va mucha gente y además quiere llegar, expandirse mucho en el tiempo. Quiero decir, bueno, pues me espero, ¿no? No pasa nada. Es como quien, no sé, como quien a jugar al LOL, en lugar de empezar en la Season 1, pues empezó en la Season 2, ¿no? Pues ya está. Pero con el juego ya hecho bien. Aquí el problema que hay es, a raíz de lo que comentaba Albert, generalmente si tú te pones en un MMO la primera semana, vale que va a haber colas, casi seguro, pero normalmente va a poder jugar. Que es un problema. No. Que, a ver, en una semana, en 7 días. No, tú sabes, y lo que decíamos con The Old Republic, o sea, tú sabes que un MMO, depende de cómo se gestione el lanzamiento, tranquilamente durante la primera semana te puedes cascar 6, 7 y 8 horas para jugar, lo cual implica que una persona que tiene trabajo o estudia no puede jugar durante una semana. Y yo lo que decía es... Sí, ya estamos comparando con los MMO. O sea que no es que es lo mismo. Es que es un juego único. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es estamos hablando de un juego de lucha. No, es... Da igual. Street Fighter. No, ha tenido muchísimo contenido en anteriores entregas monojugador también. Mucha gente conecta a un servidor. Ya está. Da igual la propuesta luego cuál sea. Es cierto, mucha gente conecta a un servidor. Entonces, yo lo que decía es... Si tú ya sabes que esto puede ir así... Tú, Fran... The Old Republic, por mucho que tuvieras 7 horas de cola durante la primera semana. Yo jugué la primera semana de The Old Republic. No, pero lo que yo decía antes es, ¿a ti The Old Republic te parece peor juego por tener esas horas? O sea, tú como... No. Claro, pero es lo que yo voy decía. A ver, o sea, a ver. El juego no es peor por tener esos problemas online. Sería peor si al cabo de un año... No, es frustrante. Sería peor si al cabo de un año los tuviera aún. Pero en el servicio online, por lo que ya hemos vivido, por afecta, la experiencia que afecta, tenemos... Albert, afecta la experiencia de juego. O sea, el servidor de League of Legends, de LoL, de West, pues tiene la manía de caerse en el fin de semana. Dices, ¿afecta eso a League of Legends? No, pero si cada vez que me conecto el puto fin de semana se cae el servidor... Es que LoL pues ya tiene 5 añitos, pues ¿eh? Te fastidia, es igual, se cae, te fastidia, si es que no, o sea, yo lo que vengo a decir es, si los problemas de Street Fighter se mantienen el año que viene, volvemos a hablar, el 22 del 2 de 2017, volvemos a hablar, y sigue con los mismos problemas que ahora tiene, esto no es un juego ni de un 6, es de un 0. O sea, un juego que después de un año sigue sin funcionar, no se puede jugar online, significa que es una maldita basura. Ahora, a día de hoy, cuando apenas ha pasado una semana, yo, por experiencia en juegos de corte similar, lo que digo es, esto es lo que hay a día de hoy. Si tú no estás dispuesto a aguantar esto, de momento no lo compres. Si tú no estás conforme con la cantidad de contenido que ofrece, no lo compres. Pero a una semana vista, yo no creo que el juego sea ni mejor ni peor. El juego sigue teniendo la misma calidad que la que Nacho probó antes de sacar el análisis, o cuando publicó el análisis. La base del juego es muy buena, eso, claro, eso no lo duda nadie. Siendo. Pero escúchame una cosa, el problema no es, si tú, por ejemplo, siguiendo con lo que iba, si tú tienes un problema de colas, y tú entras y ves, oye, no puedo jugar porque hay mucha gente, generalmente te fastidia, pero lo entiende. Sí, lo entiende y lo digo por el concepto del MMO, ya, eso es otra cosa que también te entiendo. Ya. Pero lo que no puede ser es que tú vayas a jugar y tú digas, oye, que venga, a lo mejor empieza, uy, no, a lo mejor empieza, sí, pero se corta a mitad, a lo mejor empieza, sí, pero te hace un rage kit y sí, tienes un rage kit, o tienes lag, o tienes un teleport, que no ha comentado antes Salva, que como sabes, como ya hemos comentado al principio, que está con su nueva niña y tal, antes se ha escapado. Por cierto, un momento. Eso, un abrazo a la familia Fernández. Un abrazo, sí. Y a Clara, sí, enhorabuena, ¿no? Sí, ahí está. Salva, joder, vaya ese mental, me cago en la leche. Pues ha ido, comentaba que había ido a su casa a recoger una cosa y se había cogido 10 minutillos para hacer una escapadilla y poner Street Fighter. Vaya padre. Joder, un poco de escapismo. Porque la niña estaba esperando en el coche sola. Claro. Sí, claro. Con la ventana. Con la ventanilla subida. Y Salva comentaba que le había echado una partida para quitarse un poco el mono y las tres partidas que había echado con teleport. Ha quitado la consola, le ha pegado un pepinazo y se ha ido. Es decir, saco 10 minutos que estoy con todo el estrés de un parto y tal. Y esas partidas, no solamente es que no pueda jugar, porque si no pudiera jugar te diría un mensaje que dijera, oye, no puedes jugar porque hay mucha gente. Digo, vale, me fastidio. Pero no, va a jugar y va a jugar mal. Eso quema mucho a la gente. Uf, ya ves si quema, Fran. Eso es el principal problema. No es que no te dejes jugar, es que te dejas jugar mal. Y la gente lo que está cabreada es por eso, porque eso es lo que realmente te frustra y lo que te enfada. Bueno, y ahora verás cuando sabes que el sistema está basado en categorías, bronce, plata, oro, es un poco League of Legends, ¿no? Y cada combate perdido, ojito, que duele. Sale la bilis, aflora lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, imagínate que pierdes combates de estos, pues porque la experiencia no es buena, no estás en igualdad de condiciones. ¿Por qué hay lag? Mira, porque hay lag, pero es que... Lo mejor que te puede pasar en la vida, poder culpar al lag y que sea verdad. No, pero así es verdad. Pierdes un combate y dices, no, lag, y la gente te dice, bueno, es verdad, hay lag. Es verdad, bueno, y no es que solo haya lag, es que tu rival se teleporta. O sea, de repente lo ves enfrente y de repente, una décima de segundo después lo tienes en la cara que te ha metido un Shoryuken. O hay golpes tuyos que entran, tú ves que el golpe entra y... sucede otra cosa en pantalla, que te han pegado a ti, ¿sabes? Es un despropósito. Entonces imagínate que estás ahí metiendo esfuerzo, tomándotelo en serio para subir, tal, y de repente pues ganas un combate a un tío que tiene 3.000 puntos y se desconecta. Coño, ¿para esto me lo he currado? Sí. O ganas otro combate y el servidor no te manda las calificaciones. O sea, hay gente muy, muy quemada y de la comunidad de juegos de lucha, acérrimos con años de experiencia, que han abandonado las partidas igualadas en plan, no voy a jugar más, no voy a jugar más porque mi salud mental está en jaque. O sea, hay enfados bestiales por esto. Entonces, ya te digo, muy, muy quemada. De hecho, con el tema de puntos que no se suman, creo recordar que Capcom dijo en su día que aunque no se sumaran los puntos, sí que se terminarían sumando y, sinceramente, una no mierda creo, para Capcom. O sea, no lo creo, esto es incontrolable. A mí no se me ha sumado nada. No, eso es cierto, dijeron. No, pero es que, a ver, a través de la cuenta Street Fighter V Server han ido enviando actualizaciones, después han enviado comunicados de prensa diciendo estatus del día de hoy, esto es lo que hemos arreglado. No es cierto. O sea, esto mismo, ¿hemos arreglado el fallo con el matchmake? No. ¿Hemos arreglado la compatibilidad con...? No. El juego ahora mismo está en su... Hoy, esta tarde, estaba en su peor momento. O sea, ha sido frustración máxima. He tardado media hora en encontrar una partida, me he dado trompicones, se me ha desconectado el tío cuando le he ganado. De hecho, he subido un vídeo con la experiencia, un Ryu español de 2.000 puntos, pues le he ganado y justo cuando le he dado el último golpe, pues ha desconectado. Pues nada, un saludo aquí al colega, que va a recuperar el nick si queréis, pero esto hace que el juego... ha sido necesario revisar la nota, porque, como os decía antes, ¿no? Hemos dado un periodo de gracia, se hizo con Diablo 3, y fíjate, Albert, Motenay, Fran, Enrique, ¿recordáis esos 3 días que estuvo Diablo 3 que no te dejaba entrar, que era aleatorio? Le dabas, conectaba, no conectaba, conectaba, no conectaba, y si tenías suerte, pues entrabas, ¿no? Y ahí también la gente se quemó muchísimo. Entonces, bueno, hemos esperado un periodo que han sido 4 días, a los 4 días... pues mira, con todo documentado, después, repito, de dar explicaciones de por qué este juego tenía un 8, creo que quedó claro, y de apuntar desde el momento 1 que la nota iba a ser dinámica, porque es un juego que está basado en parches, actualizaciones, y en ver cómo evolucionaba el modo online, pues 6.5 tiene ahora. Creo que hemos sido la única revista de todo el mundo que ha tomado esta medida. Y creo que no es nada nuevo, es una hoja de ruta que ya seguimos con Drive Club, que ya seguimos, está Alfonso aquí, que se encargó de ello, ya seguimos también con The Master Chief Collection, y creo que va en nuestro compromiso. Así que la única lectura que se puede hacer de esta situación, de esta reacción que hemos tenido con el review, ajustándolo, actualizándolo, es el compromiso que tenemos de que nuestra información, que nuestra crítica esté actualizada con lo que el producto ofrece en ese momento, y más ahora que lo vamos a tener de ahora a futuro, esto va a ser para nuestro cada día. Pero Nacho, con respecto a la gente y su reacción de queme absoluto, algo habrá que decir también, ¿no? Porque la gente en líneas generales, yo qué sé, tío, han reaccionado como han reaccionado también, ¿eh? Ha sido muy duro. Te puedo asegurar que en 18 años de profesional nunca he percibido una reacción tan violenta por parte de la audiencia. También hay que tener en cuenta que es un título exclusivo de PlayStation 4, por lo cual polariza más. Entonces hay mucha gente que lo utiliza como arma arrojadiza y bueno, ha estado comentando cosas que no son ciertas. Luego ha habido gente que efectivamente ha adquirido el juego, ha sufrido todo lo que las inclemencias que Capcom nos ha brindado con este desastre, con esta hecatombe, y que ha devuelto el juego en todo su derecho, y te diría que esta es una decisión que comparto. Y fíjate que me compré la guía, me compré la edición de coleccionista en Estados Unidos, que viene con Ryu, con esa figura que parece que no hace piernas en el gimnasio, y estoy igual de decepcionado que ellos. Lo único es que en esta ocasión creo que ha habido mucho oportunismo también, ¿no? O sea, la crítica internacional se ha quedado con lo que el juego ofrecía en ese momento, con las mecánicas, con la jugabilidad, y creo que no han sabido o no hemos sabido sopesar realmente lo que la experiencia de usuario supone en la calificación de un juego. Si un juego no funciona, por perfecto que sea, si no puedo jugarlo por problemas de mantenimiento, por problemas intrínsecos a la compañía que me está prestando el servicio, ese juego tiene que ser penalizado. Insisto, no de forma inmediata, porque el entorno donde se han hecho las reviews ha sido controlado, y también entiendo que muchos compañeros de la crítica internacional hayan dicho: a mí me ha ido perfecto. Seguramente, compañero, probaste el juego los tres primeros días, que estábamos Tony Chan, estábamos el de IGN y yo, que habíamos cinco tíos. De hecho, tengo capturas que estamos ahí 15 tíos de prensa, y estamos Tony Chan el tercero y yo el primero. O sea, es así. Pues es cierto que puede haber pasado, pero también tienes que entender que si esto a día de lanzamiento pinta mal, como pintaba, y la semana que prosigue recibes comunicados de Capcom diciendo: oye, esto se va a arreglar, y no se arregla, creo que tienes un compromiso de decir: mirad, esto está actualizado con el estado actual de la experiencia de juego, y es esta. Tenemos un compromiso en contar la realidad del producto en cada fecha, ¿no? O sea, es lo repito, pasó con Drive Club, pasó con Master Chief Collection, con Diablo. Blizzard reaccionó sobre la bocina. O sea, el 9 que tiene Diablo 3, un día más y esa nota cae para abajo. Pero, bueno, sobre la bocina Blizzard consiguió encarrilarlo y el error desapareció, estabilizó los servidores, permitió a todo el mundo entrar, jugar sin problema. Pues sobre la bocina, correcto, pasamos 3 días malos, pero el juego remontó y dio su potencial. Los otros dos, no. Street Fighter V tampoco. A día de hoy, ahora mismo, servidores en reseteo, 4 horas de mantenimiento. Ojo, se dice pronto. Entonces, ahí pienso que todos tenemos un compromiso. La crítica del 2016 no tiene nada que ver con la que hacíamos en 2005, en 2006, hace una década. Esto, los modelos, lo hemos visto con los Early Access, lo hemos visto con los juegos que van incorporando contenido. Esto es más dinámico. Esto hay que hacer un seguimiento más continuo. Hay que hacer evaluaciones de el contenido mejora, el contenido empeora, el parche de balanceo de personajes pues ha mejorado las tier list, ha empeorado esto otro. O sea, creo que en estas situaciones hay que dar un plazo, pero lo que es cierto es que hay que ser consecuentes y no puedes dejar un... Ha puesto un 9,5 a Street Fighter V, como ha habido compañeros que han hecho. A la semana, revísalo y dime si puedes mantener esa experiencia, si puedes jugar, si puedes disfrutarlo como un usuario que la quiere en la calle. Y la respuesta va a ser no. La respuesta es el tercer título que se suma a la santísima trinidad de la infamia de los lanzamientos con un modo online fuerte de perfil triple A, que ya digo, Master Chief Collection, Drive Club, Street Fighter V. Eso va a quedar marcado y va a quedar empañado. Pero como te digo... A ti te fastidia especialmente. No, a ver, claro, no. Hombre, o sea, es un juego que tú esperabas personalmente mucho y además haces tú el análisis. Una putada grande. Bueno, a ver, es una putada, pero a ver, creo que son 18 años de profesional. Las cosas son las que son, Sergi. Tú te debes a la gente que te está leyendo y te debes a la gente que confía en tu criterio. Es cierto, y además, la gente que ha leído el review, tengo que agradecer que ha publicado: oye, creo que es el mejor que he leído, detallas muy bien cómo está la situación, detallas muy bien el tema de las mecánicas, también los problemas de los servidores, y me ha servido para saber lo que me voy a encontrar mañana cuando me lo compre. Creo que eso es vital. Después, ya os digo, 3-4 días de margen para ver si esto remontaba, como en el caso de Diablo. Creo que eso es de recibo. Una actualización antes creo que habría sido prematura, pero cuando ya hemos llegado a este punto, pues hay que revisarlo y ha sido un despropósito y hay que aceptarlo. Ya lo arreglará Capcom por su bien, si no estará lastrando el llamado a ser príncipe rey de los beatemaps, ¿no? Pero ya te digo que la gente muy, muy quemada, muy, muy virulenta, muchas veces perdiendo las formas, llegando al insulto, a la descalificación, a la difamación. ¿Pero qué sentido tiene que a ver, me ha comprado Capcom? O sea, Nacho ha puesto un 8 porque está comprado por Capcom. Disculpa. O sea, Capcom creo que hace 4 años que no invierte publicidad en MediStation y MediStation tiende a buscar anunciantes masivos. MediStation tiene a campañas de películas, campañas de bebidas, campañas de pizzas, perfil de target masivo, ¿no? Como es pues nuestra franja de edad de lectores, ¿no? Anunciantes de videojuegos tenemos muy pocos y creo que esto también es muy importante para tener una independencia. Entonces, duele mucho ver que la gente pues no valora esto y que directamente cuando hay algo el troll no es nuevo, Nacho, esto no te puede... Sí, seguro, pero bueno, no te deja de decepcionar porque tú intentas hacer el mejor trabajo en la mejor situación y te encuentras con que hay gente que una discrepancia de opiniones, yo puedo decir, mira, esta es mi crítica, esta es mi nota en este momento, una persona que piensa diferente pues eso, y que directamente te lo achaque a que eres un vendido o que te difame, que te diga que estás pagándole favores a Capcom, pero oiga, pero ¿qué favores? A ver, yo mis juegos me lo compro, Street Fighter 4 me lo he comprado 6 veces, o sea, tengo ediciones de todas las versiones que han salido, tengo ediciones asiáticas, tengo la edición que también tiene Juan del 25 aniversario, importada, yeah, que nos hablaba en la aduana cuánto fue, Juan, yo la tengo. Nos pegaron un sablazo espectacular. Un pastizal. A mí, o sea, tengo... pues no sé cómo decir, la libertad de decir lo que quiera, cuando quiera, y el único que respondo es ante mi criterio, ante mi lector, es así. O sea, el que quiera ver maletines, el que quiera ver, te han puesto publicidad, dime dónde hay publicidad de Capcom. O sea, perdona, discúlpame, que pienses diferente a como pienso yo, no me convierte en un vendido. Y bueno, y hemos recibido tanto la revista como yo personalmente, ataques muy duros que nos han terminado decepcionando porque somos mayores, somos adultos, y si un día haces un texto pues mediocre, si haces un vídeo donde estás mal, donde no das lo mejor, la gente tiene todo el derecho a decirte, Nacho, no has estado bien, Nacho, no me ha gustado lo que has dicho, Nacho, no coincido en tu valoración, pero creo que no debemos ni perder las formas ni entrar en situaciones que pues... ya te digo que no son solamente pues, motivo de expulsión de cualquier foro donde haya una convivencia y un respeto, sino es que hasta si te revisas, pues hay situaciones que alguna persona te diga que eres un vendido y que te han pagado por poner esa nota, eso es creíble. Otra cosa es que lo vayas a hacer o no, ¿no? Pero hay situaciones que no se deben dar y la gente, creo que de lo que mala que estaba, ha utilizado... esta situación como vía de escape, como válvula de escape para echar toda la bilis contra la prensa, ¿no? Y creo que ha estado desmedido. Y creo que los usuarios, quien esté escuchando esto, seguramente, espero que reflexionen sobre lo que es una crítica constructiva y lo que es una crítica que no tiene más base que ir a hacer daño sin con una opinión diferente, pero sin respeto, ¿no? Yo os voy a narrar mi experiencia, también poner sobre la mesa datos que no se han dado todavía. Y huelga decir que para mí Street Fighter es muy especial. Desde el primero que lo jugué en Atari ST, ya con el segundo fue amor a primera vista. Y vamos, desde hace prácticamente un año se puede decir que paso más tiempo con Street Fighter incluso que con mi mujer, ¿no? Y ya te digo, para mí es una de las mejores licencias y esto también ha sido un palo muy fuerte para mí. A ver, yo me lo compré en PC porque, no tengo PlayStation Plus y digo, bueno, voy a animarme, voy a jugar online. Me lo compré en PC, lo puse y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré en que no me detectaba la tarjeta gráfica. No es que tenga un ordenador muy puntero, pero oye, todavía se defiende, ¿no? Es un i7, 16 GB de RAM, patatín, patatán. Joder, pero el caso es que la gráfica no la detecta. O sea, lo tengo que poner todo al mínimo. Eso se ve en los fondos, se ve que parecen de una pantalla de fósforo verde. Los luchadores parecen sprites de la Atari 2600. Pero digo, bueno, voy a tragar con ello. Mi sorpresa luego fue al ver que no había modo versus contra la IA, que yo no sé por qué Casco no ha puesto eso, no me lo explico. Sorpresa, última hora, rebaño. Sí, sí, otra sorpresa, y ya la sorpresa final, la traga final fue cuando no pude poner un arca de este. Tengo un Mad Gas de PS3, un Ori de PS4 y nada, no, ese tampoco son compatibles. Os lo explico en un momento. No, pero te lo introduzco. Tú le das la explicación que quieras, pero el punto clave, que el mando oficial de Street Fighter V no sea compatible con Street Fighter V es... o sea, yo de verdad he visto muchas cosas surrealistas en la industria. Rocambolesca. Sí, pero que... Ahora hay una explicación, y obviamente hay una explicación, que si el input, que es el direct input, y correcto, la madre que lo parió a todo. Bien. Que el mando oficial de Street Fighter V no sea compatible con Street Fighter V, yo con esto ya lo he visto todo. O sea, yo me quedé rotísimo. Cuenta. Ya te digo. Te lo explico en un momento, Albert, de sí, sistema. Sí. Los nuevos mandos que se han lanzado para Street Fighter V están basados en Direct Input, para que digamos que es la pues el estándar que se ha escogido para PlayStation 4. Y Capcom lo tienen notificado, lo tiene incluido en el backlog de cambios o de mejoras que tiene que hacer, ¿no? ¿Sabes lo que han dicho? Mientras tanto ¿usa un emulador? Sí, efectivamente. Te han recomendado que uses una aplicación de terceros para hacer funcionar un mando Direct Input, como es el Arcade Stick Mad Cats de Ryu, que es una pasada. Eso es una joya, y de hecho Salva lo tiene y por eso lo quería probar. Es bestial ese stick. Y bueno, en el foro tenemos en las últimas páginas el usuario John Ark, un veterano de Street Fighter, a quien le mando de aquí un abrazo, ha explicado cómo hacer funcionar los mandos Direct Input en la versión de PC. O sea que está solucionado con una aplicación de terceros mientras Capcom añade soporte nativo. Para que veas tú hasta qué nivel hemos llegado. Pero es que... ¿Cómo es puede que ser que tú, en plan de... Vamos a sacar esto a la venta. Muy bien, ¿y qué sacamos? Es que es imperdonable, es que es imperdonable. Sacamos camisetas, sacaremos ediciones especiales de no sé qué, una figura y unos mandos oficiales. Muy bien, ¿alguien ha probado los mandos oficiales? Sí, sí, yo lo he probado, es la hostia. Muy bien, ¿alguien en PC lo ha probado? Que es la otra plataforma donde sacamos el juego. No te preocupes, yo creo que tirará. Lánzalo. O sea, antes de Street Fighter. No, igual, yo me quedé igual que tú. Para PC. Recuerda que te mandé un mensaje. Te mandé un mensaje antes de Street Fighter. Escucha, ¿cómo puede ser que estaba en el stream y estaba leyendo en el stream tu mensaje, en plan de, me está diciendo Albert que los mandos de Play 4 no funcionan en PC, digo, qué raro tal esto, y esto, conecto esto, el mío esto, y no... Nacho, perdona, pero hay una enfermedad que se llama elefantiosis escrotal, que es cuando los huevos te crecen desmesuradamente hasta el suelo, ¿no? Llegan hasta abajo del todo. Entonces, pues bueno, existe, lo podéis buscar, googleadlo, que existe, ¿no? Y esto, pues a Capcom le ha salido un poco de esto, ¿no? Un poco de elefantiosis escrotal, y bueno, pues no funciona el mando oficial, y ya está. Y oye, y usa una aplicación de terceros. Ni el mando oficial ni la gran mayoría. Por lo visto, lo único que sí que funciona bien son los de 360, pero vamos, que yo... Son lo único. Con dos cojones. Pero es que ya te digo, es que es muy duro. Estamos hablando de Street Fighter. Yo el último juego de lucha para PC que me compré fue el Guilty Gear. Y eso va como un reloj. Va como un reloj. Pero vamos. Oye, una cosa, Nacho, hablando de todo un poco, antes de que vayamos a mensajes. Vale, la nota se ha retocado, evidentemente, con todo lo que hemos dicho. Es lo que tocaba. Se ha revisado, por decirlo así. Y se ha dado lo que es más... Claro, dijiste al principio. Lo que quiero dejar claro es que el lunes, a las 5 de la tarde, cuando sale el review publicado, hay... En cuanto accedes a la página, hay una nota que dice: este análisis se va a ir actualizando de forma continua a medida que se introduzcan parches y la experiencia evolucione. O sea, eso está puesto así. O sea, nuestra política desde el día 1, sabíamos que es un juego de 5 temporadas, 5 o 6, Dios quiera que muchas más, hasta los 8 años que duró Street Fighter 4, y conocíamos que íbamos a tener que actualizar cada poco. O sea, en marzo, todo el mundo va a tener que actualizar porque se va a añadir un modo desafío y va a llegar Alex como primer jugador DLC y se va a abrir la tienda, ¿vale? Entonces, ahí está la primera actualización y luego habrá más. Pero el modelo este de revisiones del análisis estaba más que previsto, estaba más que registrado en el texto, ¿no? Entonces hay gente que está diciendo, o sea, habéis bajado los pantalones, ¿cómo os ha podido la presión de la gente? No, perdona, o sea... Pero es análisis... general, además, ¿no, tío? Es general, quiero decirte, no es mérito. Sí, sí, sí, hemos estado... De hecho, Fran ha sido quien ha estado documentando... porque, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos la costumbre de en nuestros foros no borrar mensajes y bueno, intentar ejercer una labor didáctica este fin de semana. ¿Qué, de hecho, otros, ¿qué otras webs no? En nuestro foro, vamos, ya te digo, ha habido muchas faltas de respeto que he dicho, oye, por favor, si quieres que sigamos hablando, respétame, soy un profesional y esto que estás diciendo, pues te digo, no es la realidad y es ofensivo. Por favor, si quieres que sigamos hablando, parte del respeto, ¿no? Pues en este tono he estado discutiendo con todo el mundo que me está citando, he invertido todo el fin de semana y otros días de mi tiempo de poder disfrutar con mi pareja y de hacer otras cosas en estar pendiente, en estar intentar facilitar la mayor información posible a cada momento. Y bueno, en los foros, ya te digo, está todo registrado. Tenemos la costumbre de, buena costumbre de no borrar mensajes, incluso demasiada buena costumbre, porque hay mensajes que, lógicamente, como el que os decía, son faltas de respeto y difamaciones graves que creo que, bueno, afortunadamente vamos a reconducir. Pero en otros foros de otras revistas españolas, pues está por costumbre directamente a la menor crítica, pues borrar el mensaje y poner editado por moderación. Pero esto no se puede hacer en Twitter, ¿no? Y esta mañana, Fran, a modo de ejercicio, un poco quitándole hierro al asunto, decir, mirar cómo está el patio por ahí fuera, y hemos visto pues que al resto de cabeceras españolas les ha caído una bestial. O sea, quiero decir, es general. O sea, la gente está muy quemada y la gente carga contra la prensa porque piensa que no representa el interés del usuario. Bueno, pues nada, yo creo que merece la pena que escuchemos también a los oyentes, ¿no? En todo sí, lo que sí, hemos hay dicho. Muchos mensajes, muchos mensajes. Claro, es lógico, habrá habido respuesta masiva, entiendo, Alberto, así que si quieres nos lees un poco de lo que dicen. Uf, pues hay aquí de todo. A ver, te comento. Yeyum decía, como trabajador de IT, sé que el usuario tolera mejor la explicación de un error a mentir con su resolución, y Street Fighter miente. Que decir miente, que miente porque... Comparto lo que dice, ¿eh? Comparto lo que a dice. Ver, miente, yo no sé hasta qué punto es mentir o es inoperancia, porque como prensa recibes status update de la experiencia online, actualizaciones de estado, ¿vale? De lo que ha hecho cada día el equipo técnico de Capcom, y cada día venía un resumen de hemos parcheado esto, hemos añadido esto otro, ahora ya este error ya no se reproduce. 10 minutos después me iba a probarlo y no estaba resuelto, ¿no? Entonces, oiga, igual ellos en su entorno, no dudo que alguna situación se haya podido resolver, pero se ha vuelto a reproducir. Entonces, es un no parar. Es arreglo se rompe, arreglo se rompe, arreglo se rompe. Así de simple y sencillo. Seguimos, dice el turno nocturno. Dice, comparad en online de Mortal Kombat 10 o los Guilty Gear en PC con el lanzamiento de Street Fighter 5. La diferencia está en poner un offline decente. Sí, Shield. Son muy buenas experiencias online estas dos. Guilty Gear, desde luego, creo que ahora mismo es la mejor opción de lucha de esta generación de calle, ¿eh? Y ahora cuando llegue Revelator verás. Oaken, yo te digo que la versión PC va como un tiro. Sí, sí, sí. Decía Oaken, dice, me juego mi testículo izquierdo que Doom Online va a ir como la seda y va a estar optimizada a tope. ¿Filosofía de empresa o no? Podría ser, también podría ser, que haya compañías que estén más preparadas para propuestas de este tipo. También te digo que Doom, dudo mucho que vaya a vender lo que vende Street Fighter lanzamiento. Ojalá me equivoque. Poco va al mismo público, No, yo tampoco. Además que Doom tiene una modo campaña que, quieras o no, el online no va a estar tan saturado. O sea, si Doom fuera solo online a día de hoy, ya veríamos. Porque Doom va a tener campaña y modos offline como para que no todo el mundo el primer día se vaya a competir online. Decía Yeyum, dice, no se puede justificar así los errores de infraestructura de una compañía, por mucha razón que tenga Albert en su argumentación. Junior. Es verdad, Albert. O sea, a ver, tu argumentación es válida, pero el resultado es el que manda, ¿eh? Claro. Es que eso ya va, lo que decía antes, y no quiero extenderme mucho más, eso ya va a juicio de cada uno. Yo, particularmente, el que haya devuelto el juego para mí es por la falta de respeto del tema de los mandos, no por el mal funcionamiento online. ¿Te lo comprarás cuando lo arregle todo esto o qué? Cuando, yo te lo digo, en cuanto el mando funcione, yo lo compro, y si no va online, me esperaré. Pero claro, es que es mi perspectiva de alguien que tiene en la librería de Steam 15 juegos instalados y que si hoy no puedo jugar a Street Fighter, a mí particularmente, a mí no me pasa nada. Tengo otros juegos para jugar, yo entiendo. Marvel Super Heroes. Vamos, llevo jugando a esto todo el fin de semana, lo has visto tú. Llevo 30 horas en todo el fin de semana. Dicho lo cual, entiendo que alguien que se compra, pues eso, un juego al trimestre, un juego al semestre, cuando tiene buenas notas, o sea, alguien que con los ahorros de la semana se compra esto y ve cómo está, es que me parece lógico que lo devuelva. Es un poco lo que yo quería decir. A mí particularmente estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y estoy preparado para ellas. Pero bueno, Seguimos. Seth Gramond dice, menos quejarse tanto con las notas y más leer las reviews donde seguro que todo está perfectamente explicado. Bien dicho, Seth. Esto lo ha dicho Fran, ¿no? No, es Seth, pero siempre atento y acertado, Seth. No, es cierto que hay mucha gente que se ha quedado con la nota y en cambio agradezco, porque ha salido bastante gente en defensa de la argumentación del review, porque es, bueno, y cuoteo o cito a la gente, es una explicación tal cual de lo que cualquier comprador se ha encontrado con Street Fighter V en el día 1, y ya me preocupé en hacerlo de la forma más justa posible para que cualquiera que lo consulte le resulte útil. Otra cosa es que te quedes en el número y ya está, ¿sabes? Que es un vicio que está instalado en el lector y bueno, y a mí también me pasa en algunas situaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, amigo, pues no puedo hacer demasiado, ¿no? Decía Auken también que tome nota, buena nota Blizzard con Overwatch, que el hostiazo que puede ser de Órdago cuando salga un juego que solo ofrece multi. Pues ya veremos también. Blizzard esto, no es precisamente... Esto es una... Perdona, ¿eh? es una tontería, ¿no? Con todos los juegos, no solamente Blizzard, cualquier compañía que saque un juego online. O sea, o decir, sí. No, si yo saco un juego de plataformas, cuidado que el hitbox en las plataformas esté ajustado, ¿no? Si yo saco un juego de lucha, cuidado que el hitbox esté bien ajustado, ¿no? Pues es de cajón. Si saco un juego de carreras, cuidado que el efecto de la velocidad no esté bien ajustado. Claro, es de cajón que vaya bien un juego online, tiene que ir online. Es que no hay más, no hay vuelta de hoja. También hay que comentar a Castor, dice, el principal problema de Street Fighter V han sido los eSports. Si ha salido así es para llegar a marchas forzadas a los Evo. A TupeX dice, cuando vaya bien y reciba contenido, pues se le sube. Compararlo con cómo se sube Street Fighter 4 y es brutal la diferencia. Cierto. Alejandro López dice, los que no están obsesionados por bajar la nota al juego están jugándolo. Yo que estoy en un país tercermundista, me anda bien. Pepalex, dice, es una pésima broma todo lo que ha rodeado al lanzamiento del título. Capcom es especialista en matar sus sagas. Alfonso Fletcher dice, como juego, brillante. Ahora, como producto, escaso. E inoperativo. Sí, correcto. El Turno Nocturno dice, pero la gente a la que se la pelan los torneos ha encontrado un producto inferior y su cabreo se ha notado tela. Garapaco dice, no soy fan de los juegos de lucha, pero es un precedente de juego online muy malo, porque como empiecen a hacerlos todos, me da miedo. De hacerlos todos así. Ah, decía Yeyum, dice, Street Fighter V apostaba en su día 1 por una sola cosa y no funciona. Creo que no hay más. Es cierto, y lo comentamos aquí. La apuesta ha sido escaso de contenido single player. Vamos a volcarnos con el multijugador. El multijugador no funciona, hecatombe. Rubén PT dice, visto lo visto y jugado lo jugado, ahora mismo Guilty Gear lleva la delantera en los juegos de lucha. Verdadero juegazo. 6,88 dice, el drama Street Fighter V no es que falle en online, es el contenido irrisorio offline de salida a 60 euros y la prensa con sus 8 y 9 como si nada. Camoleón Born to Party dice, ¿es posible que la falta de contenido de Street Fighter V sea por tener que sacarlo antes del cierre del año fiscal? Dos razones. Con el tema de sports, ¿no? Efectivamente, Street Fighter sí. V ha sustituido a Ultra Street Fighter 4 prematuramente, creo, porque ese juego ha tenido un par de años buenos de recorrido y lo han incluido como juego oficial del Capcom Pro Tour, y esto empieza ya. No se podía retrasar. Era ahora, estuviera como estuviera. Y creo que ha sido uno de los detonantes de este fracaso, sinceramente. Me suena de esto que dices de cuando salió Quake 4, que también se quitó Quake 3, se puso Quake 4, y Quake 4 tardó unos cuantos meses en ser algo decente, en fin. Y por último, no paran de llegar mensajes, pero quería leer este último, Nacho, que sé que con todo lo que has tenido que contar esta semana, dice Carlos Soria, lo dije, lo digo y lo repito, Nacho de 10, análisis, gameplays en Twitch, vídeo explicativo, rectificación de nota, mejor imposible. Pues la bueno, agradezco. Hay gente que te valora el haberte dejado la cara con el tema de Street Fighter V. Creo que es básico, o sea, el compromiso que tenemos con la gente es así. Hay mucha gente que, o determinadas personas que, como digo, pueden entenderlo como al revés completamente, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que tengo un compromiso con la gente. Primero, mi crítica inicial refleja lo que he probado, con sus aciertos, con sus errores. A partir de ahí, pues he estado jugando al juego en Twitch diariamente, todos los días, streameando, exportando los vídeos a YouTube. He tenido a pro players en casa enseñando las mecánicas. He tenido también bueno, sesiones en zona foro respondiendo dudas, respondiendo más que dudas, ataques. También he tenido paciencia de hacerlo. Y bueno, me encanta mi trabajo. Sé que tiene momentos duros como este, pero es deber, es nuestro deber estar ahí a las buenas y a las duras y a las maduras. Y creo que aquí ha habido más duras que maduras, pero bueno, es parte de los lances del juego. Pero Nacho, la gente que pueda, lo digo porque yo he escuchado también, ¿no?, un poco de voces que decían un poco cómo es posible que haya tanta diferencia entre las notas que se están dando a los medios y las que está dando la gente o que están dando ciertos pues nombres en YouTube, en fin. Parece que la prensa se la pueda acusar, aunque no sea la primera vez que pasa algo de estas características, por lo que ha ocurrido con Street Fighter, que seguramente se recordará, de no estar muy cerca de los intereses de la gente, del usuario, del que se va a gastar la pasta al final, ¿no? Un poco pervirtiendo, pues eso, la opinión y pues llevándoles a equívocos. ¿Qué decimos de esto? Sí, esto tiene una lectura interesante. A ver, la primera es que el usuario tiende a ser muy duro, francamente duro, cuando algo no llega a sus expectativas. Tirando de memoria, a ver, Dragon Age Origins fue, Fran, el primero que tuvo Metacritic de 90 y tantos y de usuarios de un 30 y tanto. Seguramente el 2. Sería el 2. Vale. El 2. Bueno, pues quiero decir, hay antecedentes en los que la gente, cuando el público, los usuarios, cuando están decepcionados por algo, tienden a puntuar agresivamente hacia abajo. Esto es así y creo que también es... hay que leer entre líneas, hay que leer que es un voto castigo, ¿no? Ahora mismo en Steam, lo miré esta tarde, creo que hay un 44% de reviews positivas y eso, y un 56% de negativas para Street Fighter V. Y lo que pienso es que la prensa internacional ha puntuado en base a una experiencia online ideal que funcionaba bien. Y una vez ha visto que esto iba bien, pues también ha basado su crítica en lo sobresaliente que es en mecánicas, a nivel gráfico y, como os digo, con todas las virtudes que tiene. Ahora, respecto a si está alejado esto del criterio de la gente, creo que también en los últimos años todo se ha radicalizado mucho. O sea, creo que la audiencia es mucho más exigente hasta el punto de... romper la baraja de las notas. O sea, pienso que ahora mismo el sistema de notas que tenemos necesita un reseteo. O sea, creo que necesita poder puntuar con un 4, poder puntuar con un 3, poder puntuar con un 6 y que sea lo poder que... Poder no puntuar. O poder no puntuar, que es una de las cosas que queremos aplicar, ya lo adelanto, estamos trabajando en un formato de análisis en progreso que vamos a poder publicar aplicando unas actualizaciones en nuestra base de datos. Vamos a poder publicar un review que salga sin nota y que diga análisis en progreso. Y que a partir de ahí, cuando estemos seguros, cuando hayamos probado la experiencia real como tiene el usuario de la calle, pues añadir la puntuación. Pero también te digo, Juan, que en esta radicalización, en mi opinión, que estoy bueno, como periodista muy pendiente de las tendencias o de cómo cambia el consumo de contenidos, creo que YouTube ha tenido un papel fundamental en radicalizar a la audiencia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una crítica más formal, lo que vendría a ser pues prensa especializada. En YouTube la gente tiende a consumir contenidos que, aparte de informarle, le entretengan. Y entretenerte puede ser perfectamente ver a un fantoche pues con un gorrito diciendo que estás comprado, diciendo que la prensa no está de parte del usuario y que el juego es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, y diciendo una concatenación de tacos y de palabras que lo único que hacen es pues crear salsa y radicalizar a la gente, ¿no? Entonces, cuando alguien está acostumbrado a ver un tipo de crítica, pues como te diría, pues chabacana o un tipo de crítica que se rige directamente pues por la destrucción, porque si alguien da un vistazo a según qué youtubers, o mejor ahorraroslo, pues basan su estrategia de ganar visitas en cuanto más destructivo, cuanto más alarmista, cuanto más incendiario sea el contenido, más visitas van a tener. Por tanto, la gente, aunque no quieras, causa un efecto contagio y al final pensamos que todo tiene que discurrir por lo mismo. Y no es así. A ver, la crítica nuestra es formal, intenta ser lo más subjetivamente objetiva, siempre lo recalcado, son opiniones que intentan ser neutrales, pero al fin y al cabo somos periodistas. Aquí cuento nuestra salva, cuento 4 licenciados en periodismo, 1 en comunicación audiovisual y 2 en comunicación audiovisual y un par que tenemos un máster en periodismo en diversas especialidades, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues nos regimos por unas bases más formales. Esto no quiere decir que estemos alejados de del criterio de la gente. Lo único que pienso es que el criterio o las opiniones de la gente se han radicalizado mucho debido a una crítica destructiva que se hace desde YouTube. Y ya te digo, Nacho, y sobre este tema, muy interesante, acabo de mandar un correo a ti y a todos los miembros de la reacción de una reflexión de más de 40 minutos que escuché hace poco que hacía mi Bruno, que es Total Biscuit, respecto a la discrepancia entre notas de prensa y notas de usuarios. Y una conclusión a la que llegaba, la cual estoy bastante de acuerdo, es creo que el usuario, harto ya durante tantísimos años de que se la cuelen una y otra vez con problemas, con propuestas arriesgadas, que la prensa, al igual que pasa con la del cine, la prensa de videojuego es muy de alabar cuando hay cambio, cuando hay innovación, cuando hay cosas nuevas, propuestas nuevas, cuando se ve algo que nunca se haya visto, y en cambio el usuario, ponía como ejemplo a Mad Max, que hubo una discrepancia muy grande, al revés, o sea, las críticas de prensa fueron duras con él, y en cambio las de usuarios estuvieron encantadísimos con cómo era Mad Max. Yo creo que el usuario cada vez más se contenta con que al menos lo que reciba funcione y esté hecho, ya está, no quiere tanta locura, no quiere tanta innovación, no quiere tantísima cosa que diga, hostia, es que esto es el no a manos haya visto nunca, es el mejor juego de la historia. No, quiero que lo que me ofrezcan es lo que estoy buscando y lo que me habían prometido y ya está, y si eso lo cumple, perfecto. Yo creo que aquí también puede estar un poco discrepancia entre prensa, que eso, históricamente pues tendimos a premiar mucho el que algo sea innovador, el que algo aporte cosas que no habíamos visto y demás, y la del usuario. Al fin y al cabo vas a la tienda, oye, mira, me voy a gastar 60 euros en esto, me saque unas cuantas ollas de diversión, ya está. Ese es el compromiso desde el día uno. O sea, te puedo decir que mantener ese compromiso en MediStation nos ha costado que productoras francesas no quieran trabajar con nosotros, porque no pueden controlar lo que vamos a publicar. Nos debemos, ya te lo digo, y vuelvo a repetir, o sea, aquí nuestra labor principal cuando fundamos esta revista era contarle a la gente las virtudes, los defectos, recomendar compras, porque 60 euros, 70 euros, cuestan mucho de ganar. Y hay que ser muy canalla para mentirle a alguien en base a un interés comercial de tu empresa. Es que a mí, en 18 años que tengo, nadie, absolutamente nadie, y si lo hace alguien cualquier día, dimito y me voy, me ha dicho, este juego tiene que sacar este juego, hemos tenido la campaña, hay que puntuarlo bien. Absolutamente nadie, más bien todo lo contrario. Y no voy a mencionar campañas en particular, mis compañeros y vosotros sabéis que internamente ha trascendido que después de publicar análisis, pues nos han cancelado campañas de publicidad y nuestro criterio... A veces por mi culpa y todo. A veces por tu culpa, a veces por mi culpa, pero realmente... El señor de Blizzard se halla muy bien conmigo, recuerda. Es verdad, a ti también te tienen fichado en Blizzard, sí, pero bueno, realmente eso fue por otro motivo, tampoco es esto. Pero quiero decir, estoy orgulloso de que anunciantes de videojuegos me retiren publicidad porque he publicado lo que mi criterio y lo que mi código deontológico como periodista me dicta, que es decir lo que pienso para que la gente que va a gastarse ese dinero, que cuesta mucho dinero, que estamos puteados trabajando como para que decirle una cosa que no es a un chaval que se deja o cualquier padre de familia que va pillado para poder sacar unos duros en gastarse un juego, que ser muy canalla para no ser consecuente, inflar notas o puntuar al alza porque tal compañía se gasta 100.000 euros de publicidad en tu revista. Aquí no somos así. Aquí, insisto, el día en el que me pase esto, me voy. Por 100.000 nosotros, por los 100.000 nosotros no. Ahora, 110 ya hablamos. Yo creo también, en este caso, creo que también ha pasado que la gente no ha sido consciente de que todos estos problemas, digamos que nosotros no los hemos encontrado al mismo tiempo que se lo han encontrado los usuarios. O sea, nada de esto lo podíamos haber previsto. Yo, por ejemplo, en mi caso, estuve jugando a Street Fighter V antes del lanzamiento en la presentación a la que Nacho me invitó. Y claro, allí lo que tiene, digamos, un entorno ideal. Eran partidas jugador contra jugador, que digamos que es como únicamente funciona Street Fighter V a día de hoy. Y yo no me podían hacerme a la idea de que el juego iba a salir como ha acabado saliendo. Es que eso no lo puedes ver hasta que, digamos, no se dan las condiciones para ello. Y esas condiciones se dan pues cuando el juego ya está en la calle. Es que es así. Claro. Pues nada, yo... ¿Qué puedo decir? Realmente. Es lo que ha dicho Nacho. Estamos aquí en esto. No estamos aquí para putear a nadie. No estamos aquí para engañar a nadie. Tenemos nuestro trabajo, es el prestigio que tengamos. Si no fiéis de mí, no fiéis de la revista, no tenemos razón de hacer y dejaremos de existir. Y la verdad es que trabajamos para vosotros, tenemos las mejores de las intenciones, nos podemos equivocar, nos podéis criticar, pero es lo que dice Nacho, de puro corazón, es así. No tenemos ni malicia, ni hay maletines, ni estamos condicionados. Mira, Fran, dicen aquí por Twitter, el turno nocturno, como ejemplo de esto que está contando Nacho y que dices tú, y es que recuerdo que estábamos los tres aquella noche. Dice el turno, si hubierais ido a las fiestas de Playboy del E3, fijo que llevaríais bien con todo el mundo. Recuerdo yo un E3 en la que dije... Claro, recuerdo yo un E3 que me vino una chica conejito, y me dijo, mira, unas entradas para ir esta noche a la Mansión Playboy. Y dije, Nacho, déjate de análisis de previews de entrevistas, vamos para allá. O sea, a tomar por saco, el Playboy de Mansion es el mejor juego del mundo, tira para allá. Y dije, no, nen, a trabajar al maldito hotel, cosa que no te perdonaré en la vida. O sea, eso es una de las cosas, aquellas cosas que llevo clavadas en el corazón de que me hiciste trabajar y tal, contándome por no ir a la Mansión Playboy, pero bueno. Nadie va a fiestas en L3. En L3 vamos a trabajar. Repito, tenemos un compromiso de informar, de lanzar los contenidos cuanto antes de la mejor manera posible para que la gente no pierda comba, y entre eso está perderse conciertos de The Who, que bueno, hay otra prensa que piensa de otra forma y piensa pues que eso tiene prioridad, y asistir a fiestas de la Mansión Playboy, que nosotros declinamos agradeciendo el interés, pero no es nuestro estilo, entonces pues... El tuyo, el mío sí. Ok. El mío sí. Bueno... Pues eso iba a decir. ¿Alguna cosita más o qué? ¡Vendido! Pues nada, vamos a ir cerrando este debate intenso y extenso con un protagonista, yo creo que claro, pero con otros cuantos tangenciales. A ver si no tardamos, que decir lo contrario, que tardemos mucho en volver a hablar de algo de esto, porque de verdad que ha habido mucho... Según Relaño, la semana que viene hablamos de otro, ¿no? Porque pues sí. Porque ya os lo dije. Venga, ¿vamos a oír unos audios o qué hacemos? Tenemos unos cuantos ahí, ¿no? ¿Nos da tiempo a oírlos todos, Sergi, o qué? No. Hombre, es otro Sergi. Son un buen puñado, ¿eh? Pero venga, todo sea por nuestro buen especial. Nacho, ¿qué hacemos? Venga. A ver, comento que tenemos tres compañeros, Enrique, Sergi y Fran, que vuelan mañana a primera hora. Tenemos tres eventos mañana. Así que, entiendo que el programa se ha alargado un poco. Creo que era necesario explicar de viva voz y con total transparencia esta situación, que ya os digo, ha sido muy intensa esta semana y hemos estado viviendo de forma muy cercana. Pero bueno, chicos, si queréis hacer el esfuerzo, por mí, fantástico. Si veis que directamente mañana os tenéis que levantar a las 4 de la mañana, pues los guardamos. Guardamos, que la semana que viene hacemos especial Black Desert y audios. ¿Qué te parece? Yo lo agradecería, y Enrique y Fran seguro que también. Eres un gandul. Pues, será cabrón. Oye, vete a votarlo. Estamos bien, ¿no? Podemos seguir, ¿no? Podemos decir. Yo lo dejo encendido. ¿Está prohibido esto bajo pena de muerte? O esto se ¿dónde puede van, decir? ¿No? Pues mira, el que ha firmado el papel ha sido Fran, así que si quieres joderle la vida. Fran, ¿se puede decir algo o no? Está súper secreto aquello. No, lo de. Lo de Enrique no. Lo de Sergi, no creo que tampoco. Pero bueno, pero no lo digas. Vale, pues lo guardo. Yo no sé vosotros, pero yo me veo en yate con puro y copa y algo más. De Playboy, claro que sí, tú eres de los míos. Claro, ¿te vas a un catamarán con muchachas? Claro, efectivamente. Gracias a Hellmans. No es, solo no sé es ni que, de un juego. Solo sé que el avión sale muy temprano y voy a empezar sufriendo. Venga, vámonos. Bueno, Sergi, venga, vamos a ser buenos con los que os vais. Dale, dale al tema, anda. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos y nada, dejándoos tranquilos, que la semana que viene tendremos todos vuestros audios, los que han llegado y los que sigáis mandando. Como sabéis, siempre que por guión, ¿no? Porque nos hemos extendido durante el debate, quedan pendientes a la semana siguiente, pues nos resarcimos un poco con vosotros y hacemos justicia con los deberes que cumplís. Nacho, nada, yo creo que está todo dicho y que ha quedado bastante, bastante claro. Ahora el que no quiera entenderlo, pues ya será por cuestiones que van más allá de la lógica y que tendrán que ver con lo visceral, pero eso siempre habrá, tío, o sea que no hay que preocuparse mucho, ¿no? Es correcto, además si hay una cosa que hemos aprendido a lo largo de 19 años de historia de Mary Station es que cuando alguien tiene una idea preconcebida, fuertemente preconcebida de cómo son unos acontecimientos, de nada sirve que expliques, argumentes y demuestres cómo son, no la va a cambiar. Es triste, pero es el pensamiento gregario, el pensamiento de la masa. Y bueno, creo que hoy hemos sido tan transparentes y sinceros como lo solemos ser. Lo único es que creo que decirlo de viva voz pues creo que añade un punto más de cercanía. Por cierto, gracias a... Acabo de darme cuenta ahora. Gracias a toda la gente que está enviando mensajes por Twitter de apoyo y agradecimiento y de complicidad por esto. También en Zona Foro he visto que la gente del post oficial de Street Fighter V estaba igual apoyando. Muchas gracias a todos, chicos. Sabéis que intentamos trabajar de la mejor forma posible y adaptándonos a situaciones tan imprevisibles como indeseables y catastróficas. Capcom seguro que al final acabará agarrando el toro por los cuernos y solucionándolo, lo que no sabemos es cuándo. Gracias a todos, de verdad, de corazón, un abrazo fuerte. Bueno, pues seguimos despidiéndonos. Mote, hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la semana que viene. Mucha suerte en la grieta del invocador y nos vemos. Mucha suerte abrazo. Con los servidores de Capcom, chaval. Eso sí que es la grieta. Beluda. Hasta luego, Fran. Hasta luego, un abrazo y cuidado mucho. Chao, dale algo, Fran, de aquello. Sí, te voy a traer. Adiós al año. Pues nada, y la verdad es que ha sido una semana muy dura. Ya lo estuve comentando por WhatsApp que no lo he pasado peor con Street Fighter desde la película de Van Damme. Ponte el 2, coño, tío. Ha sido en algo. En serio, ponte el 2, hombre. Sí, sí, menos mal que nos quedan los clásicos. Y este fin de semana he estado echándole ahí una partida al 3 para despegarme un poco, porque vamos. Alfonso, ¿no estás tú harto de esta gentuza que raja de la peli de Van Damme? Yo de verdad, es una cosa que... Albert, solo tú y yo sabemos la grandeza que tiene esa película. Es una obra de arte. Queda bien en público decir, es que esa peli es una mierda. Maldita sea, me ponen un canal con esa peli 24 horas seguidas y la veo las 24. Oye, Albert. Maldita peli. Risa da. ¿Sabes la salsa de esa peli? ¿El salseo? Kylie Minogue. Que Van Damme se trajinó a Kylie Minogue, tío. Que con esa caderita de la reina loca. Con razón salía tan contento. Le hizo la apertura de 180 grados en plan abierto, ¿sabes? Mira. Pero Camino no era hija de Gil, como decían en su momento. Ese es un clon de Bison, es una muñeca. Déjalo ahí. Ay, señor. Bueno, venga, seguimos despidiendo, gente. Enrique, un abrazo. Hala, hasta mañana me voy a dormir, que tengo mañana una misión. Tráeme algo tú también, tráeme algo bonito. Maletín, ¿quieres un maletín? Maletín, pero con el logo de donde vas tú. Ay, señor Alfonso, nos oímos. Pues nada, yo ya te digo, Juan, he estado ahí curtiéndome con Ryu, que yo en mi vida he jugado un Street Fighter porque soy malísimo, y bueno, después de 5 horas... Unas torticas, de los pocos sí, que he jugado, fueron pocos fueron llevaste. Contigo. Sí, pero después de 5 horas entrenando con Ryu me he dado cuenta de que no es mi personaje. No, vale, lo siento. Joder, es muy corto con los ataques y tengo que empezar con sí, otro. A ver, yo he cambiado, ¿eh? Yo he cambiado a Karin. Yo soy Karin ahora. Karin sí. Kansuki. Pues yo ya que me he aprendido los combos, ya sé hacer una duque ni sé hacer cuatro cosas, tío, de repente no vale para nadie, a la mierda. Venga, un saludo, ahí chicos. Un abrazo, hasta luego, Sergi. Señores, hasta, bueno, hasta el jueves, por ejemplo. Nos vemos, os traeré maletines también a vosotros. Eso, no, tráeme un maletín de lo tuyo, que amo a lo que vas a ver, te envidio mucho. Bueno, pero mucho. Te lo contaré con pelos y señales siempre y cuando me hagas el mejor Bison de la redacción. Vale, yo le he dicho a Sergi que mucha gente vendería a su madre por ir a ver eso, ¿eh? Dios, tío, qué cosas. ¿Verdad, Frank, que sí? Oh, doy gracias a Dios No está mal. Que os vais todos de viaje, ¿me puedo ir yo? Sí, claro. Está habido una plaga y de hecho creo que estamos rechazando. De verdad, en serio. Lo de Enrique está muy bien, ¿eh? Lo de Enrique tampoco la haría de asco. Pero os digo una cosa, después de 18 años, o bueno, 8, 10... ¿De verdad os quedan ganas todavía de coger aviones? Yo, de verdad, no quiero quiero salir a ningún lado ya, en serio, de verdad, no quiero. A mí cuando me lo dijeron me hacía ilusión, y ahora que se acerca el momento da un poco de pereza, ¿no? Venga, Albert, vámonos. Me estaba riendo yo ahora porque con todo lo que he dicho yo hoy, de que hay que comprender, de que no hay que rajar, la semana que viene, pues eso, sale Black Desert Online, justo el lunes, me vas a escuchar a mí el lunes como haya colas, la mala hostia que voy a traer. En fin... Review lo haces tú, ¿no? Sí. Joder, macho. Ponle un 8. No me lo compro. Para evitar problemas online, no voy a comprarlo. Me esperaré que los servidores estabilicen. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Recuperamos todos los audios, ¿eh? Sergi, los que el puñado que había hoy, 6, 7, los que fueran, los recuperamos junto a los que manden a meripodcast@meristation.com. Y dado que va a estar centrado en eso, en el MMO que lo va a petar, pues... hacemos un especial con todos vuestros horarios los de esta semana, que Nacho ya estará más tranquilo, pues los que ibais a rajar de él, pues la semana que viene rajamos otra vez. No, si yo tranquilo estoy, ¿eh? Oiga, perdone, yo ya la tengo de las dominadas, la tengo ancha, ¿eh? Y los que entren esta semana, entendiendo un poco, esperemos con las enormes y creo sinceras explicaciones que nos han dado tanto Nacho como, bueno, todos nosotros, el resto del equipo que conformaron MeriStation. ¡Hala! ¡Nos escuchamos el lunes! El lunes más, efectivamente, y mejor puede ser, porque habrá mucho de lo que tengáis que decirnos, con lo cual ahí va a haber unos cuantos puntos ya de partida que sumáis. En fin, muchas gracias como siempre, y venga, a ver si podéis enchufaros un ratito a Street Fighter, que fue lo que os dije la semana pasada, a ver si ahora tenéis más suerte. 4 horas de mantenimiento, desgraciadamente no, Juan. Hostia, mañana verdad, será. Bueno, pues mañana, pasado cuando... ¿Cómo te gusta sufrir, Juan? ¿Cómo te gusta? No, a ver si dentro de un tiempo pues hablamos de todo esto como una anécdota chunga, pero una anécdota, que al final... Entonces, otro añito, efectivamente, venga, la semana que viene nos vemos. Hasta luego, adiós. Chao.